de nuestro concurso. Además, este hombre, esta es la primera grabación que hace, y él, como todos los que pasan por nuestra peña, que están grabando o están haciendo algo, nos prometen venir, ¿no? Y en el caso de hoy, pues, tenemos a Juanito, que va a venir con la presentación de ese disco titulado La esencia de mi voz, que lo acompaña a la guitarra, pues, Didier Macho, buen guitarrista. Es para excusarlo, este niño es para excusarlo. Es un Paco de Lucía, ¿eh? Chiquitito, ¿no? Chiquito. Y bueno, y Juan, pues, hombre, la verdad es que canta muy bien, tiene una bonita voz, es muy agradable el hombre, que hay que está por allí esta noche para oírlo. Y pues la noche de hoy traerá su disquito para que el que le quiera comprar un disco se lo dedicará y todo eso, como suelen hacer los artistas. Tiene unas cosas muy bonitas, yo he escuchado algo de lo que tiene. Y tiene unas cosas, la verdad, que bastante buenas. Uh-huh. Ha hecho un buen disco. Uh-huh. Y además nosotros procuramos siempre que... yo quisiera que todos los viernes pudiéramos tener algo, pero somos muchos gastos y no podemos permitirnos ese lujo de tener todos los viernes. Así que sorteamos, ¿no? Tenemos uno sí y otro no. Y vamos así rotando hasta que llegue ya nuestro concurso, que eso ya son viernes semanales. Y también en la agenda del fin de semana, mañana sábado, Alter Ego Teatro representa la obra de Alejandro Casona, Farsa y Justicia del Corregidor, en la salita de teatro en la calle Santiago, número 6A. Las entradas tienen un coste de 4 euros que se destinarán al mantenimiento de este nuevo local. Se pueden conseguir en librería Alambique, en el estanco de la Plaza Misión Rescate y en la página web lasalitadeteatro.entradium.com. Esta obra también se representará los días 18 y 25 de enero. Y ya de cara a la semana próxima, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas CAPI inaugura el próximo martes la exposición fotográfica Los Guardianes de la Tierra, con retratos de David Palacín. La iniciativa se pone en marcha gracias a la colaboración de la ONG para el Desarrollo Personas Solidaridad de Burgos, un colectivo que trabaja en la misma zona en las que lo viene realizando CAPI. La exposición se inaugura a las 8 de la tarde el próximo martes en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y se podrá visitar hasta el 30 de enero. En esta exposición se recoge la lucha de los pueblos indígenas por mantener su modo de vida sostenible en defensa del medio ambiente y contra el cambio climático. Una selección de fotografías que transmiten con sus rostros, ropas y miradas su identidad, su pertenencia al territorio y la dignidad con la que viven a pesar de la situación de pobreza en que habitan. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 10 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.